12 del mediodía, vamos a comenzar en estos instantes. Muy buenos días o ya buenas tardes. Una programación especial que les va a acompañar en estas jornadas de feria, en la que ya nos encontramos desde anoche con esa jornada inaugural. Ubrique, que ya vive su feria, y nosotros, que un año más, por supuesto, vamos a estar acompañándoles a lo largo de estas jornadas festivas en una programación especial que va a durar dos horas diarias en cuanto a entrevistas y este programa matinal, pero que en realidad se va a extender las 24 horas del día, porque, como les hemos venido comentando, un año más van a tener toda la mejor música, los diferentes géneros musicales, para que puedan divertirse, vivir estas Feria y Fiestas 2014 junto a amigos, familiares, en sus reuniones. Bueno, pues ya decimos, a través del 97.6 de la FM, también desde radioubrique.com, la mejor música en esas 24 horas del día. Pero hoy y hasta el viernes, cada jornada, como decimos, los protagonistas de esta feria, que en el día de hoy, por ejemplo, van a pasar por lo que fue el evento destacado y el pistoletazo de salida de esta edición 2014 de la feria. El pregón que anunciaba el inicio de los festejos de la mano de José Carlos Marchante. Durante los próximos minutos, por ejemplo, vamos a quedarnos con lo que fue ese pregón casi íntegramente. Lógicamente hemos eliminado lo que serían actuaciones visuales que no le llegarían a través de la radio, pero bueno, pues el sonido de prácticamente, como decimos, todo ese pregón van a poder tenerlo en los próximos instantes. El pregón, que duraba unos 50 minutos, nosotros que hemos extraído unos 38, así que ya decimos, gran parte de lo que fue ese pregón anoche desde las 11 en la Plaza de la Estrella, a cargo del bailador ubriqueño José Carlos Marchante. En el día de hoy también vamos a hablar con el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, así que les llevaremos ese mensaje institucional desde el ayuntamiento en torno a lo que, bueno, pues es esta feria 2014, y por supuesto, bueno, pues analizaremos también la feria, las novedades, la última hora, todo ello junto a otros protagonistas en la jornada de hoy, y como cada día de feria, una de las citas que sirven de arranque, ya saben, gigantes y cabezudos, a partir de las 12:30, nosotros vamos a estar, vamos a intentarlo al menos, a lo largo del recorrido con la banda municipal de música. Intentaremos al menos recoger en directo algunos de esos instantes musicales ya en la recta final de este espacio que comienza. Un miércoles 10 de septiembre en el que el santoral nos trae los nombres de Nicolás o Job. Bueno, aparte de esto, sepan que la farmacia de guardia, en el día de hoy, si tienen que visitarla, pues está situada en la avenida Parlamentarios, el nuevo establecimiento situado en la avenida Parlamentarios, allí la farmacia de guardia, en este miércoles 10 de septiembre. Un miércoles de feria en el que el tiempo, desde luego, va a acompañar, parece que a lo largo de toda la feria, con más o menos nubosidad en los últimos días, pero hoy especialmente cielos despejados, 17 grados de mínima en nuestra localidad, 29 de máxima, y por tanto el tiempo que va a acompañar como aliciente a lo que es esta jornada festiva. Para los próximos días sí que es cierto que se apunta algo más de nubosidad, pero mínima, y se descartan las lluvias. Esperemos que sea así. Lluvias que, por ejemplo, ya para la próxima semana se anticipan, pero en principio el tiempo parece que va a respetar no solo hoy, como estamos comprobando, desde luego, sino a lo largo de toda esta feria. Y por cierto, un miércoles que además, en lo referente a las atracciones de feria, hay que recordar que es el Día del Niño, así que desde que abran las atracciones dentro de unas horas, esta tarde, hasta que cierren, ya de madrugada, da igual que estemos ya en jueves, a lo largo de toda esta jornada, desde que abran hasta que cierren las atracciones, Se trata de un precio especial de solo un euro. Así que hoy, ya lo saben los padres, día de algo interesante para acudir a las atracciones de feria por ese Día del Niño, solo un euro. El coste del ticket habitual va a ser de 2,50 euros, a excepción de esta jornada del miércoles y también ya fuera de la feria el próximo domingo. Se hemos anticipado algunos de los contenidos que vamos a ofrecerles. Por supuesto que además, antes de despedirnos, iremos con el resumen de la agenda en cuanto a citas dentro del recinto ferial, en la caseta municipal, con el paseo a caballos, también por el recinto, etcétera. Todo ello lo veremos en los últimos instantes. Pero, como decíamos, vamos a comenzar ya. Vamos a quedarnos con un tema musical y enseguida esos minutos, 38 de los 50 que duró el pregón de José Carlos Marchante, así que casi íntegramente en unos momentos nos quedamos con ese pregón. Con mis chandas y mis tacones, arregla pero informa, con mis chandas y mis tacones, y arregla pero informa, domingo por la mañana, y él me saca a pasear, y él me saca a pasear, mientras va lavando el coche, dejo la casa arreglada, para luego cuando venga no tener que hacer más nada. Taquito de jamón, choquitos y gamba, yo me harto de comer y por la tarde lo veo pa' que escuche el carrusel. Con los niños por delante nos vamos al IPE. Nos vamos al IPE, mi marido tiene por fin la tarde libre y empuja los carritos que ole, nos vamos al IPE. Ya se perdió, hay que ver que tiene brisega, si lo sabré yo, este hombre en la bodega se lo gasta todo. El ascenso, está roto el ascenso, ay cómo pesan las bolsas, pero qué gusto va a ver, los dos lady que rebosan. Es un diario se entraña y es un diario. Que mi marido me pida se entraña, es un diario que le haga lo del vídeo comunitario. Le dije bueno, pa' que le dije nada con lo bien que estaba yo callada, pa' que le dije nada con lo bien, le dije bueno. Mi perdición, por darle gusto, esta fue mi perdición. Porque ya no hacemos nada de nada de nada sin el televisor. Estoy atacada, estoy atacada. Estoy atacada, mal palo en las costillas y te den riapita. Mira que estoy atacada por los traguitos que tú me haces de pasar. ¡Coge la puerta! Estoy nada más deseandito, riapita, mira, de coger la puerta y salí, salí corriendo como las locas. Estoy mala de los nervios, estoy mala de los nervios. ¡Ay, qué hartura, Dios mío! Riapita, mira, que me voy a la calle a pegar chillío. Radio Ubrique, tu radio. Tu punto de encuentro cofrade en feria, caseta de la Hermandad del Nazareno. Estamos en el recinto de Las Palmeras y te ofrecemos degustaciones diarias gratuitas. Este año contamos con el catering a cargo de Ángel Utrera. Si lo desea, reserve mesa para sus comidas y reuniones de amigos en la propia caseta. Recuerda, tu punto de encuentro cofrade en feria, caseta de la Hermandad. ¿Quieres formarte en una profesión de futuro en tu propia localidad? Ahora es tu oportunidad. Academia de Peluquería, Estética y Moda, Remedios Rubiales. Disponemos de unas instalaciones adaptadas y cursos impartidos por profesionales titulados y adaptados a los programas oficiales de la Unión Europea. En Academia Remedios Rubiales impartimos cursos de peluquería integral y barbería para hombres, estética integral, caracterización, maquillaje, manicura y pedicura, y muchas técnicas más. No lo pienses más. Amplía tu formación en Ubrique con total garantía y con tu diploma profesional. Infórmate en The Niles, en los callejones número 7. Inicio de los cursos en el mes de octubre. Haz tu matrícula antes del 20 de septiembre y benefíciate de un 30% de descuento. Academia de Peluquería, Estética y Moda, Remedios Rubiales. Tu formación, tu futuro. ¿Qué está pasando? Que todo el mundo está en Centro Colchón por la gran oferta de este verano. Lote compuesto de somier, colchón y almohada en muelles desde 100 euros y en viscoelástica desde 145 euros. Almohada efecto pluma desde 8 euros y viscoelástica desde 18. Y oferta especial de feria. Si compra un colchón de matrimonio de gama alta, le regalamos un jamón de Casa Antoñín en Avenida de Cortés. Oferta válida solo hasta el 10 de septiembre. Le financiamos sus compras hasta en 24 meses sin intereses. Centro Colchón, en los callejones número 41B, teléfono 956-46-3421. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. Esta feria ven al Refugio del Bandolero. Tenemos para ti las mejores propuestas para que disfrutes de la feria por muy poco. Papelón de pescado variado frito y media botella de manzanilla por solo 12 euros. Parrillada de carne y una botella de Rioja para dos personas, 18 euros. Además, ven a probar nuestro rebujito especial, exclusivo en la feria de Ubrique, Bandolera Limón. Medio litro por solo 3 euros. Bandolera Limón, el rebujito de esta feria solo en el Refugio del Bandolero. Y con tu comida te invitamos a probarlo. Y tus combinados a tan solo 3 euros. Esta feria, ven a disfrutar de la mejor gastronomía al mejor precio. Nuestros deliciosos mariscos, nuestro pescado fresquísimo y las mejores carnes en el Refugio del Bandolero. Vive la feria en el Refugio del Bandolero, en calle Reyes Católicos, junto a Correos. La Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique, junto con el Área de Comercio, organizan la campaña Ole mi Feria. Participa, es muy fácil. Hazte seguidor de la página en Facebook de la Concejalía de Comercio. Comparte una foto de tu primera feria en nuestro perfil. Las 50 primeras conseguirán dos tickets para las atracciones de feria. Las tres fotos con más me gusta conseguirán un vale de 20, 30 y 40 euros a canjear en la caseta municipal. Más información en el perfil de Facebook de la Concejalía de Comercio. Ole mi Feria. Organiza la Delegación de Fiestas y el Área de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique. Esta feria, como cada año, su casa amiga, Bar Reguerita, permanecerá abierto a partir del mediodía. Le ofrecemos los precios más bajos de la feria, además el mejor ambiente. Y disfrute de nuestros lotes al mejor precio. Media botella de manzanilla, una ración de gambas y cuatro pinchitos al mejor precio de la feria. Si quieres pasar una buena mañana de feria y que te salga baratita, ven a Bar Reguerita. Cumbres del Sur, en el bosque, en Avenida Diputación Provincial número 14, frente a Venta Julián. Tienda especializada en montañismo, trail, running, senderismo, espeleología, barranquismo, escalada y más especialidades. En Cumbres del Sur le ofrecemos servicio de guía de montaña titulado, cursos de formación y turismo activo. Más información en nuestra web www.cumbresdelsur.es y en el Facebook Cumbres del Sur. Teléfono 654-90-74-48. En el bosque, Cumbres del Sur. Abrimos el sábado 13 de septiembre.

Se cumple la una del mediodía, una y un minuto exactamente. En estos instantes hemos estado con ese pregón que ayer daba el pistoletazo de salida a estas Free Fiestas 2014. Hemos podido escuchar casi íntegramente lo que fue el pregón de unos 50 minutos. Nosotros hemos extraído unos 38. Ayer en un acto inaugural en el que además, pues por ejemplo, intervenían las autoridades locales para bueno pues dar la bienvenida, como decimos, a esta nueva edición de la feria. El alcalde de Ubrique, Manuel Toro, que, como decimos, pues también intervenía en ese acto inaugural en la Plaza de la Estrella. Precisamente con el alcalde de nuestra localidad vamos a conversar en los próximos minutos, tanto de la última hora en torno a la feria como vamos a aprovechar para hablar del futuro de nuestra feria. O también de otra serie de cuestiones, porque además de estar en Feria Ubrique, evidentemente hay otra serie de temas de actualidad de gestión municipal que siguen su curso y vamos a aprovechar porque hay un par de novedades importantes. Así que, lo dicho, ya tenemos al otro lado del hilo telefónico al alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes y buenas tardes a todos los ubriqueños. Bueno, pues lo cierto que ya metidos en feria desde anoche, con ese acto inaugural del que hablábamos y que, bueno, pues hemos escuchado, como decimos, el pregón. Una feria que arranca hasta el próximo sábado. Y bueno, pues un poco la opinión para comenzar quería preguntarte, Manolo, sobre ese arranque en la jornada de ayer. Bueno, en primer lugar, dar la enhorabuena a José Carlos, que la verdad hizo también un pregón maravilloso también, encantado, relacionado sin duda con el flamenco, y la verdad pues a mí personalmente me gustó mucho el pregón. Y también la verdad es que anoche pues había muchísimo público allí en la Plaza de la Estrella, estaba todo aquello lleno y bueno, todo fue estupendamente y todo se llevó perfectamente. Una feria en la que sí que es cierto que se nota, ¿no?, sobre todo la afluencia a medida que va avanzando y de cara a lo que es el fin de semana. En cuanto a las características de la feria de este año, como hemos comentado, ¿no?, con responsables municipales en otras oportunidades, son las mismas, ¿no?, que en años anteriores, tanto a nivel organizativo, porque los escenarios son los mismos, como también en el plano del dispositivo de seguridad, ¿no? Sí, igual que otros años también, sin duda, pues la verdad es que ya se habló en la Junta de Seguridad y tanto como policía, bomberos y guardia civil, siempre pues está para siempre el dispositivo y para que todo transcurra la feria con la mayor normalidad y que todo sea salga pues al final de la feria todo sin incidentes, y que lo importante es que la gente lubrique y también los ciudadanos que nos visitan de fuera pues los pasen todo lo mejor posible, ¿no?, que eso es lo que se trata. Unos días los que es cierto que desde hace unos años para acá aprovechan muchos ubriqueños, y hombre, cada uno es libre evidentemente de vivir estos días como quiera, como pueda, y entre esas alternativas ya decimos que hay bueno, pues esa tendencia de muchos ubriqueños que abandonan nuestra localidad para aprovechar como jornadas turísticas, bueno, pues para marcharse a hoteles, a otros puntos fuera de nuestra localidad, y bueno, pues sí que es cierto que, como decimos, esa tendencia se viene registrando en los últimos años. ¿Esto es una moda o se puede hacer algo para intentar que pues haya más ambiente o se queden más ubriqueños a vivir esta feria? Pues la verdad, cada uno, yo como alcalde y como ubriqueño, no le puedo decir, lógicamente, a ningún ubriqueño qué es lo que debe hacer en la feria, ¿no? Pero que en la feria en sí intentamos que haya muchísimas actividades, ¿no?, para un poco diferenciar, ¿no?, las ferias también, porque lo lógico sería la feria de día, que es lo que sin duda planteamos para que haya mucho más público, aunque realmente siempre el alumbrado, siempre la noche de alumbrado, había gente anoche, pero quizás pues los días más grandes, yo creo que serán a partir de hoy, jueves, viernes y sábado, ¿no? Y aparte también es que hemos tenido muchos eventos, ¿no? Desde que empezamos el fin de semana con el certamen de pintura, que hubo muchísima gente también de fuera, el domingo, que fue impresionante, y que tengo que darle las gracias a la Asociación de Toros del Gallumbo, porque hicieron un trabajo exquisito y la verdad, enhorabuena por el trabajo, porque se lo curraron el trabajo. Y la verdad, la cantidad de público, según la organización de la organización, pues eran casi 10.000 personas las que habían estado en Ubrique. Y además, pues se notó inmediatamente, pues en todos los bares de la zona del casco antiguo, como en la Avenida España, que se veían pues todos los bares, gente consumiendo, gastando dinero. Y aparte de ese evento, ¿no?, después de 82 años, lo importante, que no ha habido, no ha faltado actividades. Lógicamente, claro, yo como ubriqueño y como alcalde, lo que quiero es que la gente de Ubrique se quede en la feria. Pero como digo, cada uno es libre. Hay mucha gente que, bueno, plantea siempre esos días, esas semanas, irse de vacaciones, y cada uno es libre, ¿no? Pero también hay que mirarlo bajo otra perspectiva, ¿no? Yo la miro también, que si la gente de Ubrique, muchos también se van de vacaciones o cogen esa semana, pues la verdad te alegra, ¿no? Porque eso significa que la gente de Ubrique tiene dinero para irse de vacaciones. Veo en ese aspecto que lógicamente cada uno es libre y se puede gastar dinero en la feria, pero que también aquellos que han podido, sin duda, y se han ido de vacaciones, es porque también tienen esa opción de tener poder gastar esas vacaciones, por lo cual también hay que mirar lo positivo, que si no saliera nada también, la verdad sería mala opción, porque la gente significaría, bueno, que también ese dinero no lo hay. Y sin en cambio, los comentarios que hablamos todos en la feria, ¿no?, que si uno ha cogido para diferentes puntos de España, la verdad es que tienen que disfrutarlo y que cada uno es libre, y sin duda desearle a todos lo mejor para en esta feria. La feria que también en cierta forma se ha visto afectada por la coyuntura de estos últimos años de crisis, digo, a la hora de la contratación, por ejemplo, de actuaciones musicales, teniendo en cuenta, ¿no?, intentando ajustar a un presupuesto, ese tipo de eventos musicales en muchas ferias se ha tenido que abandonar. Es el caso de Ubrique, actuaciones musicales de renombre, o incluso, ¿no?, en esta oportunidad tampoco va a haber corrida de toros, aunque, bueno, pues esto es una decisión que me imagino que junto al ayuntamiento ha adoptado la empresa, ¿no?, de la Plaza de Toros. No, hay un tema muy claro que explicar y que la gente también se entere. Es que en anteriores legislaturas la delegación de festejo se gastaba, y estando yo también de concejal de Hacienda, ¿no?, en anteriores legislaturas, eran casi 350.000 euros que se tenía desde enero a diciembre, ¿no? Entonces era una cuantía importante. Pero claro, si en los diferentes presupuestos los demás partidos políticos no hubieran aprobado, no solamente en la de festejo, que ya hubo una disminución de casi 200.000 euros, pues hemos tenido que salvar no solamente la feria, sino todo el año, desde enero a diciembre, lo que antes se hacía con 350.000 euros, más o menos, ahora lo hacemos con 115.000 euros. Es mucho dinero el que no tenemos en el presupuesto para gastar. Que el ayuntamiento tiene la capacidad de gasto, pero claro, lo que me aprueban en los presupuestos es una cuantía muy inferior a lo que realmente se gastaba en otra feria. Entonces, la verdad, hace todos los eventos de enero a diciembre de la delegación de festejo con ese dinero, la verdad, es muy difícil. Y de todas formas, bueno, pues también es cierto que todos somos conscientes que si deben existir prioridades, desde luego deben estar en ámbitos como asuntos sociales o prestaciones sociales, mejor que no en festejos, ¿no? Claro, ¿no? Anteriormente, todos estos años, estos 8 años atrás, pues sin duda el ayuntamiento ponía 30.000 euros para la empresa que cogía para los toros. Entonces, bueno, realmente nosotros en ese tema un poco cambiamos de opinión, primero porque no teníamos en el presupuesto ese dinero, pero que realmente nos parecía también una barbaridad que el ayuntamiento de Ubrique se gastara 30.000 euros, 5 millones de pesetas para los toros. Y bueno, nuestra opción fue, como lo hemos hecho en años anteriores, que proponerle a empresarios que, bueno, nosotros facilitábamos toda la cuestión de la cesión de la plaza y demás, pero no teníamos ese dinero y además nos parecía que ese dinero de 30.000 euros debería de haber ido gastado para otras necesidades actuales, que son muchas. Por cierto, que hablando de la crisis económica de los últimos años y en relación a la feria, también hay un proyecto del que se habló, ¿no?, durante las últimas legislaturas. Era uno de los temas principales que se abordaba en el ámbito político, prácticamente en cada campaña electoral por parte de todas las formaciones, el de un recinto ferial. Un tema que supone un importante presupuesto y que parece que por ese motivo ha quedado un poco aparcado, por lo menos, dentro del debate sobre la feria en los últimos años. Sí, no, el tema está, porque anteriormente, en la anterior legislatura se planteaba a la vera de la Plaza de Toros, en la Avenida Jesulín, un proyecto de 1,5 millones de euros. La verdad es que eso pues era una barbaridad y un dinero. Sí, bueno, pues parece que... ahora sí, ahora hemos retomado la comunicación. Habíamos perdido un momento el sonido, ahora sí. Sí, no, decía que realmente, claro, la inversión que se hacía allí en la Plaza de Toros, en la anterior legislatura, que se estaba proyectado 1,5 millones de euros, con 1,5 millones de euros se soluciona mucha falta de infraestructuras en calles que lo necesitan, ¿no? Entonces, realmente subiría la gente a aquella zona de la feria, o si se hiciera en otro lado, porque claro, realmente si tú alejas la feria de donde está ahora mismo, de la Plaza de las Palmeras, por ejemplo, se concentra también muchísima gente, muchos ciudadanos, y mucho negocio queda en la Avenida España. Si tú alejas también la feria, digamos que también, porque claro, tienen derecho los caseteros que invierten en esta fecha, como también los demás comercios y bares que durante todo el año están pagando sus impuestos. Y nosotros, nuestra idea de equipo de gobierno actual, y así va ahí en el borrador del Plan General de Urbanismo, creemos que la opción mejor para nosotros sería que el recinto de las casetas quedara allí en la Plaza de Alcamera y seguidamente hacer allí una obra para que las atracciones estuvieran cercanas. Es decir, diríamos que tendríamos las casetas en la Plaza de Alcamera y habría que hacer una obra siguiendo allí mismo, una obra importante para que casetas y atracciones estuvieran en un mismo lugar. Pues precisamente, era una cuestión que te iba a plantear, porque además, durante este mes de septiembre se anunciaba, ¿no?, que se va a presentar un borrador de lo que es el nuevo PGO en el que está trabajando ese nuevo equipo redactor. Y dentro de ese PGO, por tanto, en principio, lo que se recogería en torno al recinto que acogería la feria sería la Plaza de las Palmeras y los alrededores. Estaríamos hablando de esos terrenos de los que se habló en su momento, que están en la bajada hacia el matadero. No, no, esa era una, la parte que estaba, porque anteriormente ya intentamos hacerlo donde estaban los mármoles, en la zona de la piscina para abajo, en la zona izquierda, y aquí lo que planteamos es la zona de las palmeras actualmente y seguidamente en la misma. Como pueden comprobar, parece que tenemos algún problema ahí con la cobertura. Vamos a ver si recuperamos esa comunicación, el sonido de esa llamada. Se entrecorta en algún momento la voz, en este caso del alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Aquí tenemos al otro lado del hilo telefónico. Parece que sí, que de nuevo podemos escucharlo. Sí. Sí, sí. Nos estabas hablando de... Sí, que cambió la cobertura y no. Decíamos que, por tanto, en lo que es el nuevo PGO, la alternativa de la zona de los mármoles se desecha y, por tanto, se apuesta más por la continuación de los terrenos, en lo que supondría un movimiento de tierras importante tras la plaza de las Palmeras. Sí, exactamente. O sea, habría que hacer allí un movimiento de tierra importante, adecuarlo aquello perfectamente. Entonces, conseguiríamos pues que, claro, el problema también, sin duda, que quitaríamos la zona del Prado, por lo cual se quedaría esa zona libre, y también las atracciones que estarían allí en el pabellón, con la idea de que seguidamente allí en la Plaza de Palmera pues estuvieran todas las concentradas, todas las atracciones, por lo cual sería todo aquel recinto de digamos, el recinto ferial. ¿Y es viable, digo, porque esos terrenos, ¿no?, detrás de la Plaza de las Palmeras, es una ladera, ¿no? No sé si los técnicos lo ven viable como para... Sí, los técnicos lo ven viable. Sin duda hay que buscar ahí una inversión importante con todas las medidas de seguridad, pero sí se plantea por parte de los técnicos del equipo redactor que sería viable esa zona. ¿Y el presupuesto menor que el que se comentaba en la zona de Hipersol de la Plaza de Toros, por ejemplo, por allí? Sí, sería una cuestión menor que la que anteriormente, en la anterior legislatura, se hablaba de 1,5 millones de euros. Además, en ese lugar estamos hablando de terrenos municipales. Sí, hay zonas que son terrenos municipales y otras no. Entonces, sería, claro, siempre menores problemas para encauzar ese proyecto. Y sin duda, bueno, tendríamos allí también una amplitud enorme de aparcamiento, que no solamente hay que pensar en el recinto ferial, sino también uno de los sitios que también planteamos que hay allí y que ya se había aprobado por Diputación, era también hacer una zona para caravanas, y que sin duda pues también es un turismo que se mueve y tiene que tener un sitio acondicionado, y tendríamos allí bastante amplitud para aparcamiento y para caravanas. En una visión de futuro, sería importante también, si se materializa por el recorrido que en principio se ha solicitado de Dubrique, digo, de la circunvalación, también sería en una zona próxima, ¿no?, a la circunvalación y, por tanto, al acceso de visitantes, ¿no? Sí, porque realmente, claro, el tema, y así llevo ya, pues, estaba llamando todo el mes de agosto también al delegado de Fomento, que sigo llamándolo, pero no he podido contactar con él, para que nos explique, porque ya había también una... ya debería de haber terminado, porque se habló que el delegado de Fomento hablamos hace ya bastante tiempo y que se puso encima de la mesa una fecha que no se ha llevado a cabo. Entonces, sigo llamando porque, claro, el tema de las circulaciones pues evitaría, sin duda, pues toda esa zona de camiones que bajan por la avenida de Zulín, que sin duda es un peligro importante. Entonces, con ese proyecto de la nueva variante, pues, obviaríamos sin duda muchos problemas. Otra alternativa de feria, digo, de cara al futuro, es llevarse la feria fuera, hacia la zona del Plan Parcial 1, por esa zona, pero evidentemente eso tiene también sus contras. Es decir, hay pros y también contras por la distancia que ya existiría en cuanto al pueblo, temas de seguridad, de personas que puedan coger el coche para ir y venir. O sea que tendría también, como decimos, sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Claro, que cada uno tendremos una opinión distinta, ¿no? Y habrá que quizá hacer una consulta a la población, ¿no? Pero sin duda yo creo que llevarse la feria a aquella zona también sería un problema, ¿no? Porque aquí tenemos la feria de pie, ¿no? Nos podemos mover fácilmente para un lado o para otro, y sin duda el que esté fuera de la población significa que tienes que coger el coche, y bueno, para mí pienso que será siempre más seguridad hacerlo dentro de lo que es el centro de la población. Lo que sí que es cierto es que es uno de los proyectos, de los retos de futuro, pues más acuciantes en el momento en que los terrenos, por ejemplo, del Paseo del Prado, pues son privados, ¿no? Y en un año u otro, pues podrían construirse allí. De hecho, un poco imagino que la situación económica y de parón inmobiliario ha hecho que las obras allí no fueran al ritmo que en principio estaba previsto, que comenzaran allí. Pero ya decimos que se trata de terrenos privados y que, por tanto, en un momento u otro podrían construir y, por tanto, quedaría esa zona, bueno, pues nos quedaríamos sin el lugar donde están las atracciones de feria. Claro, hay que pensar también en el futuro, lógicamente, porque ya las conversaciones que hemos mantenido con los propietarios del Paseo del Prado, sin duda, pues yo ya las últimas reuniones, pues están planteando ya tener relaciones con el ayuntamiento también, porque tienen que hacer una cesión de una parte de aquella zona, y sin duda ellos estarían encantados, y así lo han manifestado, que bueno, quizás no es el momento adecuado ahora, por el momento actual de crisis que vivimos, pero que sin duda es una zona que tarde mucho, no va a tardar mucho, creo que se inicie allí pues una construcción como estaban planteado, que el ayuntamiento pues encantado de que se hicieran obras allí, porque facilitaría sin duda que se empezaran esas obras y se iniciaran allí la construcción, que significa lógicamente trabajo para el sector de la construcción. Pues estamos hablando de la feria, de la última hora, de por ejemplo que fue la jornada de ayer, pero también del futuro de la feria en nuestra localidad, por dónde puede ir, por ejemplo, qué es lo que prevé ese plan general de ordenación urbana que se va a presentar un borrador en próximas fechas, y qué es lo que establece un poco las líneas en cuanto a dónde podría ir alguna de las alternativas de ese recinto ferial de cara al futuro en Ubrique. Hay otra serie de cuestiones al margen de la feria. Evidentemente el funcionamiento sigue diario del ayuntamiento, y hay un plan de hay un par de cuestiones sobre las que hay novedades, por ejemplo, en relación a ese proyecto que va a poner en marcha la zona franca junto a la Cámara de Comercio de Cádiz, en los terrenos situados junto a la Fundación Movex, de construcción de naves industriales, en este caso naves para emprendedores. Parece que es un proyecto que podría presentarse incluso con la visita del delegado de Zona Franca la próxima semana aquí en Ubrique. Sí, hemos estado hablando esta mañana con el delegado de Zona Franca, Jorge Ramos, y me estaba comentando él que él mantuvo reunión ayer en Cádiz con la Cámara de Comercio, y estaban también con los técnicos de Zona Franca y Cámara de Comercio, y pues bueno, ya se han cerrado los diferentes detalles, y en una semana pues vendrá yo a Brickell para hacer la presentación del proyecto y aclarar pues con más detalle de qué se tratan realmente, cómo quedarían las naves, los métodos de nave, las condiciones. Y creo que es un proyecto importante, ¿no? Yo en ese tema pues satisfecho. En este caso, pues inicialmente la zona franca ponga encima de la mesa 2 millones de euros, y que esas naves, pues con un valor aproximado entre la compra del suelo y la construcción de 2 millones de euros, pues sin duda servirá para que emprendedores de Ubrique tengan esa facilidad de tener naves. ¿El objetivo es construir allí una decena de naves? Sí, el proyecto está entre 10 o 12 naves, con el objeto de que esa inversión va a repercutir, lógicamente, en iniciativas empresariales que tendrán a disposición una nave con los proyectos presentados, y que pues, están entre 6 meses y un año para aquellos proyectos que, sin duda, se inicien y no tengan que hacer una inversión importante para comprar una nave, sino que ya se encuentre una nave ya finalizada, y ahí el convenio que se llega sería pagar un alquiler módico, la luz y el agua, y tendrían a su disposición, pues como digo, de 6 a 1 año para iniciar su empresa, que siempre esa inversión para cualquier empresa que se inicia es muy importante, no tener que realizarla, sino que tenga a disposición de su proyecto pues una nave, ¿no? Una inversión de este proyecto que correría a cargo de la Zona Franca a través de fondos europeos, ¿no? Sí, Zona Franca y Cámara de Comercio y la Fundación Incide, que está relacionada con la Cámara de Comercio, y ahí hay fondos europeos en torno al 80%, son fondos europeos, y el 20% el restante sale de la Zona Franca. Es un proyecto, por tanto, del que vamos a conocer más novedades, o se va a dar a conocer la presentación la próxima semana con la visita del delegado de Zona Franca a nuestra localidad, por tanto. Sí, sin duda pues un tema importante que sin duda pues la construcción de Dinave generará empleo. La licitación se quiere preparar rápido y que antes del final de año esas obras se hayan iniciado. Son terrenos situados junto, como decimos, a la Fundación MOVEX. Precisamente MOVEX también es actualidad en estas fechas porque lo cierto es que se están sobre todo impulsando, se está impulsando la fusión, la unión de distintos centros tecnológicos de Andalucía. Y en ese sentido, bueno, pues está barajando la posibilidad, existen ya esos contactos que comentamos además en su momento con el responsable de MOVEX, contactos entre el Centro Tecnológico de la Piel y el Instituto Andaluz de Tecnología. Y parece que, bueno, pues siguen esos contactos y hay novedades en ese sentido, ¿no? Sí, importante. Yo mantuve una reunión, también fueron representantes de MOVEX y también de empresarios de Ubrique. Mantuvimos una reunión en el Parlamento Andaluz a final de julio, a petición de todos, de los ayuntamientos y ellos. Hablamos con el presidente del PP Andaluz y mantuvimos la propia reunión allí en el Parlamento a final de julio. Y estuvimos allí reunidos con el presidente del Instituto Andaluz de Tecnología. Y bueno, este señor tiene muy buenas relaciones con la Junta de Andalucía y también desde la visión del IAT, que es un diríamos una asociación empresarial, no es pública, es empresarial privada, y ellos tienen una visión de que no solamente las marcas que hay en Ubrique van a llamar, sino que vienen más marcas, y allí mismo nos plantearon pues que ellos tienen conexiones con exportaciones también de otros productos relacionados con México, Chile y otros países de Europa, y se plantean ahora mismo, la semana que viene ya se van a plantear reuniones para ir cerrando estos temas, porque entendemos que, bueno, esa unión con el Instituto Andaluz de Tecnología significaría sin duda pues un avance en más toma de contactos en el mundo del sector de la marronería. Por tanto, se ve esa unión como favorable, como beneficiosa, en el sentido de que puede fomentar incluso lo que sería las exportaciones y la experiencia que tiene este Instituto Andaluz de Tecnología en las relaciones comerciales con el exterior, ¿no? Sí, no, ellos tienen, la verdad, una gran experiencia en el mundo también de la exportación, y no solamente están relacionados con el sector de la marronería, son muchos sectores de Andalucía los que tocan. Entonces, bueno, tienen una profesionalización en cuanto a otras áreas de trabajo que en Ubrique quizás no se están tocando, y bueno, abrir mercado en México, en Chile o en otros países de Europa que ahora mismo no se están trabajando en Ubrique, pues eso significaría sin duda pues el nuevo contacto de otras marcas internacionales que entrarían en Ubrique. Bueno, pues son cuestiones que son novedad en materia de gestión municipal en estos días, ya decimos, aunque estemos en feria, bueno, pues en lo que es la gestión diaria en el Ayuntamiento de Ubrique. Así que, bueno, son novedades también en el capítulo de la actualidad local, al margen de la feria que, bueno, pues ha protagonizado el inicio de esta conversación que estamos manteniendo con el alcalde de Ubrique. También hemos hablado del propio futuro de la feria, del posible recinto ferial en nuestra localidad, donde iría a través de ese nuevo PGO, de diferentes cuestiones. A lo largo de estos minutos nos vamos a quedar aquí una y treinta. Bueno, pues volviendo a lo que es la feria, si te parece, Manolo, pues no sé si desde el ayuntamiento, como alcalde de Ubrique, el deseo de enviar un mensaje a los ubriqueños para que disfruten de estos días de feria. Por supuesto, disfrutar en estos días de feria, que vengan cuanto antes la gente de Ubrique que ha ido de vacaciones, y que seguro se va a notar a partir de viernes, algo que va a haber mucha más afluencia, y aprovechar pues estos días con los amigos y los familiares pues a pasarlo lo mejor posible, y que sin duda hemos intentado que todos los servicios estén correctamente y hacer todos los eventos posibles, y tendremos que seguirlo mejorando y darle sin duda pues que en estos días se pase lo mejor posible. Pues lo dicho, nos vamos a quedar aquí con ese mensaje por parte del alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Como siempre, muchas gracias por habernos acompañado.

37 minutos sobre la una del mediodía. Recuerden, seguimos en directo aquí en el 97.6 de la FM, también a través de radiobrique.com, y ciertamente esta vía a través de internet es una posibilidad para ubriqueños que están fuera de nuestra localidad. Por ejemplo, a través de nuestro servidor comprobamos cómo hay algunas personas en el puerto de Santa María o en Ceuta que nos están siguiendo. Una forma de estar cerca de su feria y a través del sonido de la radio. Nosotros que continuamos en esta recta final ya de este espacio especial. Recuerden, programación especial de 12 a 2 cada día en estas jornadas de feria para llevarles el ambiente de cada jornada, protagonistas. Enseguida vamos a ir con más protagonistas. De hecho, estamos intentando conversar y llevarles el sonido que puede escucharse en estos instantes en alguna de las calles de nuestra localidad. Estamos hablando de Los Gigantes y Cabezudos. Un año más es una de las citas inaugurales de cada jornada de feria con el que arranca el programa de actos de cada día a las 12:30. Pasacalles, en concreto tanto de la banda municipal como de la agrupación musical, se van alternando en los diferentes días de feria. Por ejemplo, hoy miércoles, por parte de la banda municipal de música, acompañada de Los Gigantes y Cabezudos, en el siguiente recorrido. La salida desde las 12:30 ha tenido lugar desde la ermita del San Pedro, calle Real, San Juan, Torre, Nevada, Toledo, Magdalena, San Sebastián, ingeniero Juan Romero Carrasco, así que tienen que pasar justo por la puerta de Radio Ubrique, pasadilla, bueno, a unos metros se van a quedar, pasadilla, Avenida de España, Plaza de la Estrella, Avenida de Diputación y la llegada a la caseta municipal. Cada día un recorrido que nosotros iremos recordándoles se inicia en la ermita del San Pedro y concluye, por supuesto, en el recinto ferial, un poco para dar el pistoletazo de salida cada día a lo que es la apertura, los actos, allí en el recinto de Las Palmeras. Ya decimos que vamos a intentar en estos últimos instantes conversar en el día de hoy con Juan Pedro Ordóñez, como director de la banda municipal de música, e intentar llevarles ese sonido en directo. Va a ser complicado, hemos hablado con él antes de comenzar el programa, pero una vez que comienza lo que es el recorrido de Los Gigantes y Cabezudos, ya es más difícil. Lo intentaremos en cualquier caso en estos últimos instantes, como decimos. Le recordamos además que en el día de hoy, en torno a lo que es la programación de este miércoles de feria, a partir de las 12:30 va a haber una degustación gratuita, una comida típica en la caseta municipal. Esto en cada jornada de feria, a las 12:30 allí en la caseta municipal. A las 3, actuación de la orquesta Cómic, también en la caseta municipal. Mientras que también a esa hora, a las 3 de la tarde, tiene lugar el paseo a caballo a cargo de la Asociación Cultural de Amigos del Caballo La Jaca. Se desarrollará hasta las 7 de la tarde en la zona delimitada del recinto ferial. A las 4 de la tarde, actuación de la Escuela de Baile de Miriam Córdoba en la caseta municipal, que ya en lo que se refiere al horario de noche, a partir de las 12, esta noche acogerá la actuación de la Orquesta Boulevard. A la 1 de la madrugada, la actuación del grupo Luitingo y su banda, también en la caseta. Y insistimos, además, que hoy es el Día del Niño en lo referente a las atracciones de feria y, por tanto, ojo los padres, precio especial de solo 1 euro. Diariamente el precio habitual va a ser de 2,50 euros. Así que hoy, como decíamos, día interesante para acercarse por las atracciones de feria y aprovechar ese precio especial de solo 1 euro, que también se repetirá una vez que termine la feria el próximo domingo. Y además les recordamos que hay un tren turístico durante estos días hasta el próximo sábado, en horario de 5 de la tarde a 1 de la madrugada, la salida desde la Plaza de la Estrella, de este tren turístico. Nos vamos a quedar con música en estos últimos instantes. Regresaremos con protagonistas ya para poner el punto final a esta primera jornada de esta programación especial de feria aquí en Radio Ubrique.

Sí, exactamente. Una delegada de fiesta, la verdad que sí, está muy implicada en lo que son las fiestas y el trabajo es constante, ¿no? Porque siempre a última hora surgen algunos problemas y tenemos que estar pendientes de ello y de solucionarlos porque a eso nos debemos, ¿no? Pero independientemente, yo como delegada de fiesta sí puedo decir que disfruto viendo como los ubriqueños y ubriqueñas que les gustan las fiestas y están en ellas, pues disfrutan de ella también. Yo en eso ya disfruto que la gente te contesta y le guste, ¿no? Y también comentarte lo que has comentado sobre el concurso de Ole Mi Feria, ¿no? Agradecerle a todos aquellos que han participado en el perfil de comercio. Y sé que hoy ya en la oficina de turismo pues se iban a entregar a esos 50 participantes, primero que han participado, los dos tickets de atracciones, como bien se decía en las bases, ¿no? Uh-huh. Y posiblemente pues hoy ya pues es el último día y mañana ya se comprobará quiénes son los que tienen más me gusta. Y el viernes pues les entregaré allí en la oficina de turismo esos tres vales a esas tres personas que hayan tenido más aceptación o más me gusta en este concurso, ¿no? Uh-huh. Agradecerle a todos que los que han participado, se entiende perfectamente que es respetable a los que les guste la feria y a los que no les guste, pero es muchísima la gente que ha participado, tanto con fotografías actuales de esta época como fotografías de hace unos cuantos años, ¿no? A todos ellos agradecerles esa participación. Y lo que se ha intentado desde la delegación, yo como concejal y con un grupo de personas que me han ayudado en este tema, pues eso, intentar de incentivar, de motivar a la gente en la feria y sobre todo sabemos que la gente, las redes sociales se utilizan mucho e intentamos de estar ahí. Recordemos que las bases contemplan que el plazo para poder participar es desde el 1 al 10 de septiembre, así que bueno, pues se da por hecho, ¿no?, que hasta las 12 de la noche, aunque sí que es cierto que para las personas que todavía quieran colgar su foto en el muro, publicarla, hombre, van a tener menos tiempo para contar con esos me gusta, con esas fotos, pero todavía es posible hasta las 12 de la noche, puesto que las bases hablan de eso, ¿no?, desde el 1 al 10 de septiembre. Exactamente, hasta las 12 de la noche tienen tiempo para darle al más me gusta y ya comprobaremos mañana esa participación y quiénes son esos tres que se van a llevar esos tres vales para degustar la caseta municipal. Uh-huh. Se puede comprobar, ¿no?, entrando en el perfil de la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique, donde, insistimos, se está desarrollando este concurso en Facebook de la Feria de Ubrique, que ha habido bastante participación. Y bueno, pues ese dato que da ahí, ¿no?, de que ya están pasando en el día de hoy a recoger esos tickets para las primeras 50 personas que participaran, o sea que esa barrera de 50 ya se ha rebasado y va a haber una amplia participación, ¿no? Exactamente, sí. Yo creo que sí que ha sido un éxito el concurso y lo tendremos en cuenta para años. Bueno, independientemente de que yo esté o no esté, ya el concejal que continúe en esta delegación pues verá lo que tendrá que hacer, pero la verdad que sí que ha estado muy bien y la idea ha sido estupenda y ya también decir, comentar que a partir también de después de feria pues intentaremos de llevar otro tipo de concurso porque ya el vuelto al cole, etcétera, y vamos a trabajar en eso también, vamos a estar continuamente incentivando y motivando a la gente y a los pequeños en esta temporada que entra. Pues hablando de los más pequeños, recordar esa cuestión que ya comentamos en el día de ayer, pero insistir, ¿no?, precisar que desde que abran las atracciones de feria hasta que cierren, da igual que sean las 12, la 1 de la madrugada, desde que abran hasta que cierren, en el día de hoy, bueno, pues se va a contar con ese precio especial de solo un euro, ¿no? Sí, a partir de hoy hasta que se cierren, a las 5 de la mañana posiblemente, pues todo el día y toda la noche será a un euro la atracción. Y también el domingo estarán a un euro. A partir de mañana ya son a 2,50, sé que cuesta un poco más, pero bueno, ese es el precio que hemos podido llegar a un acuerdo con la Asociación de Feriantes y lamentamos que no podamos aminorar lo que es el precio o mermarlo, pero es imposible porque en las distintas ferias que llevan a cabo durante este año, ese es el precio que tiene establecido la asociación y hay que mantenerlo. Y bueno, pues dentro ya de lo que es esta jornada de feria, destacar que ya tienen que estar en los últimos instantes. De hecho, de fondo hemos podido escuchar desde aquí el sonido de lo que es ese pasacalles de la banda municipal de música en el día de hoy, acompañando a los Gigantes y Cabezudos, que van a terminar en unos instantes allí en el recinto ferial, donde la caseta municipal, al igual que todos los días, hoy a las 2:30, hay una degustación gratuita, ¿verdad? Sí, la verdad, hoy hay una degustación gratuita y además es muy completa, como ya comenté estos días atrás en el espacio de radio, y espero que haya mucha gente. Yo aquí dentro de media hora, pues la verdad que me voy para el recinto, quiero estar allí, y he comprobado aquí en el ayuntamiento, porque mi compañera Josefina es la que siempre hace el recorrido con los gigantes cabezudos. A mí me es imposible porque siempre tengo trabajo aquí en el ayuntamiento a última hora, y sobre todo con la programación de la caseta, indistintamente, y con intervención, ¿no? Hay que preparar muchas cosas y hay que venir todos los días. Por lo tanto, ella es la que va con el recorrido, pero yo ahora pues me voy a incorporar allí en la caseta municipal y estaré con ellos. Podrán tomarse un refresco y sobre todo esa degustación que empezamos hoy, y espero que todo el mundo le guste, ¿no? Dentro de la programación, rápidamente, a las 3 de la tarde, actuación de la Orquesta Cómic en la caseta municipal, a las 4 de la Escuela de Baile de Miriam Córdoba, y ya por la noche a las 12, Orquesta Boulevard, y a la 1, Luitingo y su banda. Y hay que decir que desde las 3 de la tarde, cada día hasta las 7, pues el paseo a caballo a cargo de la Asociación Cultural de Amigos del Caballo La Jaca. ¿En qué zona, Pepi Gloria, te quería preguntar por eso, qué zona se ha delimitado para ese paseo a caballo? Pues ellos hoy y mañana tienen un recorrido por distintas calles de Ubrique. Es imposible, ¿no?, entrar a Avenida España por el tema de los veladores, etcétera. Pero sí te puedo decir, tampoco la calle Arana, porque hablamos de la calle Arana, pero Avenida Diputación, tienen las calles que son paralelas a Avenida España, lo que es el Prado, etcétera, ¿no? Pero es que ahora mismo no tengo aquí el recorrido de la Jaca, ¿no? Llegamos al acuerdo con ellos porque el año pasado, desde que entré esta delegación, la verdad que tenían como impedido de entrar al recinto ferial. Era problema también porque el recinto ferial anteriormente estaba en el Paseo del Prado, pero era un problema entrar cuando se hacía la feria en Las Palmeras, ¿no? Desde el año pasado, pues la verdad que ya están entrando en Las Palmeras el jueves y el viernes, y el sábado, porque tienen también un concurso de engalanamiento y atalaje. Y el sábado también pues entrarán en Las Palmeras, ¿no? Ellos lo que sí quieren es estar en Las Palmeras, entrar y darse su paseo, y van a poder hacerlo durante 2 días, que es el viernes y el sábado. Lo que sí que se limita, ¿no?, el horario de 3 a 7 de la tarde. Sí, porque también, por ejemplo, el viernes también tenemos el espectáculo ecuestre de Andalucía Sueña, ¿no? Y la verdad que sí, que entiendo perfectamente que a ellos les gusta y van a intentar de recogerse antes también, y estuvimos viendo lo que era el horario porque quieren ir al espectáculo, y después está el sábado también el día de las clases prácticas, y exactamente igual, que les guste los toros y etcétera, pues también suelen ir. Entonces ya el horario depende de ellos, pero está limitado a las 7 de la tarde. Bueno, pues es como decimos, la actualidad también en torno a esa Asociación Cultural de Amigos del Caballo La Jaca. Pues nos vamos a quedar aquí, se cumple justo las 2 del mediodía. Nosotros, que todavía haremos un último intento para contactar con la banda municipal de música y llevar esos últimos metros en los gigantes y cabezudos en directo, vamos a agradecer a Pepi Gloria Pérez, delegada municipal de fiestas, como siempre, que nos haya acompañado, y seguiremos en contacto de todas formas estos días dentro de lo que es la programación de ferias de Radio Ubrique. Pues nada, pues muchísimas gracias a todos y que disfrutemos de nuestra feria, y nos vemos en el recinto. Gracias, gracias. Igualmente, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Un minuto pasa de las 2 del mediodía, nos tenemos que marchar en estos instantes. Debe estar concluyendo lo que es ese pasacalles en el día de hoy de la banda municipal de música, acompañando a los gigantes y cabezudos. Es complicado contactar con ellos, al final no ha sido posible, si antes del inicio, desde la ermita del San Pedro, pero una vez que ya comienza con la música, y bueno, pues lo que es la tarea que realizan, evidentemente, bueno, pues es complicado, decimos, poder contactar con ellos. Pero bueno, ahí queda ese dato, se lo comentamos, del recorrido en el día de hoy. Y volvemos a insistir en la programación muy rápidamente. A las 2:30, en media hora, esa degustación gratuita de una comida típica en la caseta municipal, algo que se va a repetir cada día en ese horario. a las 3 de la tarde hoy, Orquesta Cómic, y a las 4, la actuación de la Escuela de Baile de Miriam Córdoba. Ya por la noche, actuación de la Orquesta Boulevard, y a la 1 de la madrugada, la actuación del grupo Luitingo y su banda, todo ello en la caseta municipal. Y además, bueno, pues ese paseo a caballo del que hemos hablado entre las 3 y las 7 de la tarde en las calles aledañas a lo que es el recinto ferial. Nosotros que vamos a marcharnos ya, recuerden que mañana en ese mismo horario de 12 a 2 del mediodía vamos a llevarles protagonistas. Hoy, por ejemplo, podían comprobar que recordábamos cómo fue el pregón en el día de ayer a cargo de José Carlos Marchante. También hemos hablado con el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, con la delegada municipal de fiestas y, bueno, pues por supuesto también hemos destacado las principales actividades previstas para este primer día de feria. Lo dicho, nos marchamos deseándoles de que tengan un buen inicio de esta Ferifiesta 2014 que estamos viviendo en estas horas, y nosotros les dejamos con la mejor música, eso sí, las 24 horas del día, la mejor música, diferentes géneros musicales, para que en definitiva podamos divertirnos también con Radio Ubrique, acompañándonos en nuestras reuniones de amigos, de familiares, en estas jornadas de feria. Gracias por haber estado ahí. Volvemos mañana a partir de las 12 del mediodía. Buenas tardes.